Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto verlos ahora sí y escucharlos este año. Finalmente el cielo hizo, nos hizo justicia y Jairo ya apareció, ya nos habló de su interesante proceso, que me da mucho gusto que haya tenido este espacio para encontrarse, para redefinir y para pues seguir adelante. Jairo, ¿cómo estás? Nos sorprendiste el día de hoy. ¿Cómo? Para ubicarse en el mundo. Bien, Norma, bien, ya retomando energías, ánimo y actividad, ¿no? Hoy preciso recibí un mensaje de Carmen Muñiz, que me lo compartió en el blog, que decía que esos momentos de reflexión son necesarios, ¿no? Que cuando uno por lo general no aborda esos momentos, la vida se encarga de recordárselos de varias formas, ¿no? Y una de esas es la enfermedad. Pues no, yo no creo que está en ese proceso, pero ya que viene a colación el tema, en varias escuelas he oído de eso, que cuando tú mantienes un nivel constante de actividad, llámese lo que sea, en algún momento la vida te acuerda, oiga, bájele, tiene que descansar, ¿no? Y eso es lo que uno también maneja en los ciclos, ¿te acuerdas? Lo que manejamos el año pasado con biorritmos, que yo te explicaba que en la vida hay que tener claridad sobre los ciclos. Pues sí, Norma, entonces aquí de vuelta a sentirse bien, a seguir teniendo la propuesta que tenemos, completar lo que no hemos completado y también compartirles nuevos temas que tanto tú como yo tenemos. Pues iniciemos, no sé, ¿tú qué quieras compartir hoy? Hablar de lo que ya comentaste ahorita, ¿no? Sí, bueno, pues antes que nada, Jairo, te extrañamos, qué bueno que ya estás aquí y qué bueno que la gente se acordó que existimos. Por ahí publiqué algunos, ya me lo regresamos, esperen. Y bueno, gracias por continuar. Y bueno, Jairo, ¿qué crees? Aún así, los fans se incrementaron, entonces nos da mucho gusto que ustedes mismos pasen la voz en este espacio, que pues lo que queremos es sentirnos bien, y el hecho de que ustedes nos recomienden, pues quiere decir que también se sienten muy bien. Y bueno, este año estoy segura, no hemos concretado ideas Jairo y yo, pero estoy segura que va a estar lleno de sorpresas y que va a haber muchas novedades. Y el día de hoy yo quería hablarles de un artículo que leí en una página que se llama Ser Real. Menciona sobre Ser Real. ¿Ser Real o Ser Real? Ajá. Ser. Ah, ok. Yo soy, tú eres, yo ser. Bueno, ahorita ponemos el link. Así es, y lo escribe una persona que se llama Irma, que me gusta mucho como escribe ella, y habla de que nuestro nombre es el primer contrato con el que cargamos. Ella se refiere mucho a un libro de Alejandro Jodorowsky, que es el chileno. El nombre del libro es El Manual de la Psicomagia. Ah, ok, sí. Y se me hace bien interesante porque fíjate que yo en un momento, me llama la atención, Jairo, no sé si en Colombia pase lo mismo, cuando doy mis talleres, las personas no les gusta su nombre, han sido pocas las personas que se sientan contentas con su nombre o se sientan bien de decir su nombre. A la mayoría de las personas no nos gusta nuestro nombre o no les gusta el nombre, no sé si tú has tenido esa experiencia también. No, yo sí estoy enamorada de mi nombre. Qué bueno. Fíjate que a mí me hizo reflexionar de algo, Jairo. Mi nombre completo es Norma Aurora. Mi madre se llamaba Aurora y mi papá era abogado. Yo creo que por eso me puso Norma, por tantas normas que estudió en su carrera, no sé. Bueno, total que mi nombre es Norma Aurora. Pero desde muy pequeña me decían Yoya. Ese es como un apodo que siempre he tenido. Entonces, cuando hablaba yo por teléfono o cuando quería comunicarme con alguien, ¿de parte de quién? Yo decía de Yoya, se me hacía muy cursi. Norma Aurora, no iban a saber quién era. Entonces, como que nunca me gustó mi nombre completo y tampoco el chiquito que me pusieron porque sentía que no era yo. Y este artículo, fíjate que habla que cuando pones los nombres, por ejemplo, del abuelo o de la tía o del amante del papá o de la mamá o de algo, habla de que el mismo nombre trae en sí mismo una carga. Yo como que, pues, no estoy muy segura tanto de la carga emocional, pero sin embargo, pienso que si el nombre no te gusta, definitivamente hay algo de ti que no aceptas o que quisieras modificar, y a lo mejor puede ser tan simple como el nombre, pero realmente es tu identidad. Entonces, cuando lo escribes, a mí, por ejemplo, Norma Aurora Cruz Reynoso, era así como toda la página del cuaderno. Y yo pienso, Jairo, que desde ahí, independientemente de la carga emocional, desde ahí hay cierta aceptación o cierto rechazo a ideas sobre ti mismo. Sin embargo, hay una parte que se me hace muy interesante, que dice que nos aterra cambiarnos de nombre, porque tememos de dejar de ser reconocidos por nuestro grupo o nuestro clan. Dice que metafóricamente el nombre que nos dan los padres es como lo compara como un archivo del GPS que nos va indicando caminos digitalizados y guardados en la memoria familiar. Al nacer nos instalan el archivo y vamos deambulando por el mundo por rutas más o menos pedregosas y abruptas, pero nos sentimos como en casa porque ya fueron trazadas por el sistema operativo del árbol esas rutas. Cambiarnos de nombre es como arrojar el GPS por la ventanilla del coche y empezar a ver y recorrer nuevos caminos, conquistar territorios que no habían sido archivados. En fin, se me hace interesante esta cuestión de los nombres sobre la carga emocional. Y hay otra cosa que leí que también me hizo mucho clic, que dice que lo que recomienda este autor es que durante el proceso de gestación, pues hagas uso de tu intuición para ver qué nombre te gustaría ponerle. Y fíjate, Jairo, en mi caso, yo tengo 3 hijos. El más pequeño, yo no sabía que iba a ser hombre, pero yo, como un hermano que había muerto, que se llamaba Eduardo, pues yo quería ponerle Eduardo, así como para perdurar la memoria de mi hermano. Sin embargo, durante el embarazo y ya casi a punto de que naciera mi hijo, de pronto dije, le comenté a mi esposo, le dije, oye, si le ponemos Rodrigo. Y sí, estuvo de acuerdo, pero sí fue un proceso de intuitivo en el que, y sí, se llama Rodrigo, pero me llama la atención que sugiere esto el autor, y fue precisamente lo que me pasó a mí. Pero sí, con los nombres, de que si tu papá se llama así, pues tú te vas a llamar así. ¿Qué opinas tú? ¿Tu papá se llama Jairo? Sí, Víctor Jairo. Yo tengo el segundo nombre de él, de primero, y mi hermano tiene el primero, Víctor Eduardo. Ah, mira. Pero, a ver, sí, o sea, varias de las cosas que compartes, yo les vería cierto sentido, pero yo creería más, esto es como siempre es muy personal, que más que el nombre en sí, es la carga emocional que trae el nombre, que tú lo nombraste. Entonces, por ejemplo, el caso mío, mi papá se llama Víctor Jairo, y la primera referencia que yo tengo a una persona que se llame Jairo es él, porque fue el entorno cercano y la más inmediata referencia. Entonces, las experiencias buenas o malas que yo haya tenido de niño con mi papá están asociadas, diría yo, a ese nombre, y de hecho el nombre es el que representa la identidad de una persona. Cuando tú te refieres a Norma o al mismo Jairo, nosotros tenemos una percepción de lo que ese ser se representa a través de ese nombre. Entonces, yo pienso que más que el nombre en sí, es la carga emocional asociada a ese nombre. Y eso me recuerda mucho una intervención de los SIGE en un taller que no sé si ya nombré aquí en este espacio, de una persona que decía que él venía trabajando la tecnología de los mantras. O sea, llegó con unos términos muy sofisticados y que había encontrado que ciertos mantras ayudaban a liberar más rápido ciertos procesos, y él nombró ahí algunos, y Abraham le contesta al final que sí, que tienes razón, y le dio a entender que si él piensa que es así, sí, no, y le dio a entender que independientemente del mantra que usara, pues le iba a funcionar. Era la intención, ajá. Entonces, por ejemplo, él decía que por eso las palabras dinero, amor, afecto, que son palabras que están generalmente con una carga emocional muy fuerte por experiencias buenas o malas, aunque la mayoría son como malas, porque es lo que más emocionalmente nos marca. Por ejemplo, la ausencia o la carencia de dinero, o una relación no correspondida, o bueno, eso es como que lo que más fácilmente recordamos. Entonces, en sí la palabra no es que sea mala, sino es la emoción asociada a esa palabra. Es el mismo concepto cuando tú utilizas las afirmaciones. La afirmación en sí no tiene ningún valor, sino es la respuesta emocional que despierta en ti. Yo pienso que eso sería. Y también, por ejemplo, A mí me pasó lo mismo cuando iba a nacerme Natalia, mi hija, que escogíamos varios nombres y la primera referencia que uno tenía al escoger un nombre era pensar en alguna persona que se llamara o que tuviera un nombre similar, ¿no? Y como que esa referencia iba a marcar mucho en el nombre que tú escogieras. Pero sí, se me hace válido. Lo de cambiarse el nombre, no sé, o sea, yo de pronto digo que más que sentirte a gusto con tu nombre, lo que pasa es que uno hace referencias a imágenes y recuerdos que tú tuviste de pequeño. Por ejemplo, los que tenemos dos nombres, no sé si eso te pasó a ti también cuando los papás nos llamaban la atención o hacían un reclamo o un regaño, sí. Por lo general usaban el nombre completo. Ajá. Entonces uno ya sabe que cuando le decían el nombre completo ya, uy, me están regañando. Y de pronto ahí viene como una asociación a ese sentirse mal, y cuando uno dice solo un nombre o el apodo es que lo está diciendo bien, o perdón, no lo está diciendo bien, sino está haciendo otra actividad que no sea el regaño o el llamado de atención. Eso es lo que yo pienso. Yo he conocido algunas actividades en donde, por ejemplo, en numerología te hacen un cambio de nombre que porque genera una nueva vibración. Yo la verdad no estoy muy de acuerdo con eso, porque pues hoy en día entiendo que es como más procesos muy personales de la energía que tú le pones, pero si tú al usar ese nuevo nombre, al usar ya sea por la razón que sea, porque no te sientes a gusto, porque te trae malos recuerdos o porque no sé, alguna asesoría numerológica te la sugiere, independientemente, ¿estás cortando la energía negativa? Sí, independientemente de la razón que creas para cambiarte nombre, si al cambiar el nuevo nombre te sientes bien, pues hazlo. Eso sí. Eso, o sea, yo creo que estás más como el nivel de conciencia de cada quien, ¿no? Claro, pero mira, sin embargo, Cairo, ahorita que hablabas de los mantras, sabes que los sonidos que emitimos, pues tienen vibraciones. Entonces, si el nombre lo repites y estás acostumbrado a escuchar esos sonidos, pues también hay algo por ahí que a lo mejor... Sí, no conocemos. Pero fíjate, hay otra cosa que me llama la atención. Cuando son hombres, que le quieren poner como la mamá, pero cambiado, o por ejemplo Marcelo, pues le ponen Marcela, o Francisco, Francisca, o Bernardo, Bernarda. Hay unos que sí, pero hay otros que dices, ay, pero ¿cómo le pusieron a esta persona de esta manera, no? O personas, se da mucho aquí también, de que escogen nombres, tú que andas ahorita con el rollo de los ángeles, de ángeles o de personajes aztecas o nombres así como Itzacíhuatl o quién sabe qué, y ni siquiera saben qué significa su nombre. Pero, y yo pienso que ahí sí. No, pero volvemos a lo mismo, Norma. O sea, más que el significado del nombre es cómo te sientas con él. Por ejemplo, yo hace poco encontré un ¿cómo se llama eso? Como un pergamino que compré en un mercado de las pulgas que hablaba de Jairo. El nombre Jairo, entonces, que tiene una definición hebrea que significa el iluminador y no sé qué. O sea, tú lees eso y quedas con el ego, ¡wow! yo soy eso. Pero, o sea, yo creo que es más a cómo te sientas realmente. Jairo es un nombre conocido. Pero qué tal si fueras conocido para esta cultura, pero tú llegas a la cultura, no sé, a los Juna o a no sé, a cualquier lado y eso sonará raro. Pues a sí. Un bicho raro, eso sí. Pues sí. Eso lo que te digo, entonces es el contexto, o sea, en esta cultura suena bien, estamos acostumbrados a ese nombre y un nombre raro pues va a pegar y va a generar una emoción de que no te sientes bien. Pero no, o sea, es válido, o sea, todo esto es válido en cuanto a que uno se sienta bien, ¿no? Claro, y luego fíjate, ¿qué tal si te ponen el nombre de la abuela y luego sabes que la abuela era de lo peor y que hizo mucho daño, que tu mamá no la soportaba? Pues también, como dices tú, o sea, no es tanto el nombre, pero sí la carga emocional que luego trae. Sí, o sea, por ejemplo, Hitler, los que cargan el apellido que muchos de los descendientes directos de Hitler se lo cambiaron por eso, porque crea una carga colectiva, pero más que fuera descendencia directa, yo lo que veo es que es el sentimiento que genera que muchas personas estén pensando eso de mí o de mi familia, ¿no? O sea, pues eso sí creo que es más más de emoción, ahí sí yo me voy más por la emoción. De pronto si hay un componente esotérico que pues no lo visualiza uno y es válido, ¿no? O sea, mientras te funcione, hacerlo, eso claro. Sí, ¿no? Por ejemplo, lo que tú dices ahorita de Los Ángeles, yo la verdad quiero, va más adelante, si voy a grabar un podcast, de pronto lo hago esta semana, sobre el libro en sí, ya el de Pon el cielo a trabajar, porque me gustó mucho la introducción que hace la autora, o no la introducción, en las primeras páginas, que ella quería encontrar una forma de transmitirle a muchas personas la importancia de tener una conexión con algo, y ese algo puede ser Dios, la divinidad, los ángeles, o sea, es algo que va más allá, que también los ciclos expresan, que es esa energía vital, ese ser, que tú le puedes dar el nombre que quieras, con el que te sientas más cómodo y más a gusto, ¿no? Entonces, de entrada, cuando uno habla de ángeles, hace pues una apreciación o asociación hacia religión católica, que fue lo que me pasó con el librito anterior que les nombraba, de Primeros Auxilios Angelicales, que sí es un librito como muy basado en la tradición judeocristiana, creo, o sea, no es tan católico, sino más bien como judío, porque nombra la jerarquía, que hay unos cuatro ángeles superiores y detrás de cada uno de ellos hay otros, bueno, pero más que la forma o la estructura en la que se presente la información, lo que yo quiero rescatar es el sentimiento que genera en ti de establecer esa conexión, ¿sí? A través de lo que sea, si es de la religión, en este caso pues se le pone el nombre de ángel, pero es algo muy particular. No sé si tú recibiste ayer de la lista de creación deliberada de Pilar dos notas que hacen referencia al libro, pero expresadas por los Higgs. No. ¿No lo recibiste? Bueno, voy a buscarlo y después lo comparto. No lo tengo por acá, me toca buscarlo. Sí. Sí, era eso. Bueno, luego lo compartes. Bueno, Norma, ¿y a ti cómo te fue en curso? Fíjate que muy bien, estoy muy contenta, ha sido una experiencia muy bonita y yo también me gustaría luego platicar de ese proceso que he visto sobre las emociones. En mi audiolibro de Ama y Haz lo que quieres, manejo mucho la cuestión de cambiar un pensamiento negativo por uno positivo, y bueno, eso te poco a poco hace que te sientas bien. Sin embargo, lo que he aprendido es que más que el cambio, que ya lo comentaba en el otro podcast que grabamos, es enfrentar a tus miedos. Cuando hay una emoción negativa, nos enseñaron desde pequeños a no llores, no grites, no te rías, sobre todo los sentimientos negativos, que no son negativos, es más bien una alarma que tu cuerpo te dice que algo no está bien, que una necesidad tuya no está siendo satisfecha. Entonces, más que cambiar el pensamiento, o más que, porque bueno, cuando lo cambias te haces sentir bien, pero cuando el pensamiento es demasiado denso, demasiado pesado, y sobre todo cuando estás ya en un estado de depresión, pues no es tan fácil cambiar de un pensamiento a otro. Y lo que he aprendido, Jairo, es que es bien importante enfrentar la emoción y hacerla grande. Fíjate, cuando un niño pequeñito de unos 3 o 5 años se cae, bueno, pues llora muchísimo. ¿Y qué hace la mamá o el papá? Ya no llores, ya, no te pasó nada, ¿cómo eres llorón? Lo que hace el niño al llorar o al hacer todo un escándalo por eso que le pasó, está liberando la emoción y sigue adelante. Después, de pronto deja de llorar y a los 3 segundos está riéndose como si nada. Eso es magnificar la emoción y es cuando la sanas. Entonces, lo que he aprendido y lo que quiero compartir en este espacio, Jairo, de sentirse bien, es que los sentimientos no son negativos, sino que es algo que por ahí está atorado. Entonces, la invitación es: ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Que ya lo hemos hablado muchas veces. ¿Cómo me siento hoy? ¿En qué parte de mi cuerpo lo siento? ¿Qué estoy sintiendo? Y eso hacerlo grande, grande, grande, grande. Si es un dolor de estómago, si es una sensación de ansiedad, si es un dolor de cabeza, si es una sensación de angustia, hacerlo grande. ¿Y sabes qué pasa, Jairo? Bueno, yo lo he vivido. Como que traspasas aquello que piensas que te está atorando o que te está deteniendo, como un fantasma que de pronto ya lo cruzas y dejas de sentirte mal, de sentirte triste. Y para mí eso ha sido muy liberador, porque sí es importante estar en emociones positivas siempre. Oye, pero ahí no me cuadra algo. ¿Qué? O sea, tú dices, por ejemplo, si ahorita yo me siento triste, ajá, ponga la atención a la tristeza y siéntase más triste. Sí, ¿por qué me siento triste? A ver, ¿dónde está ese sentimiento? ¿Lo siento en el estómago, lo siento en las manos? Y hacerlo más grande, más grande, más grande. Y de okay, pronto... pero observarlo físico, o sea, observarlo, la respuesta física. Sí, ¿qué es lo que te está diciendo tu cuerpo? O sea, por ejemplo, cuando uno se siente triste... La emoción, la emoción ya traslapada en tu cuerpo. O sea, escuchar ya a tu cuerpo, no hundirte en la emoción ya, ya te entiendo. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Sí, no hundirte en la emoción porque si no te caes al pozo. Ah, okay, okay. Entonces, si me siento triste, esa tristeza la puedo sentir que en el pecho, que no respiro bien. Exactamente. Entonces, y hacerla pon atención, más pon atención a eso del pecho y aumentala. Aumentala, aumenta. ¿Qué te está queriendo decir? Y sabes qué, pues es lo esto, mágico. ¿Qué? Que desaparece. No, pero aparte de que desaparece, de pronto durante el día o durante la semana te va a llegar una imagen del momento en el que tu yo más joven o cuando eras aprendió se generó esa mentira personal. Oye, esto que estás diciendo es lo mismo que se trabaja en autoobservación neutroconsciente, lo que yo en el 2005 desarrollé con Jairo Villegas, es en esencia es un protocolo, es una serie de pasos que te lleva a, y lo que se busca es eso, es exactamente lo mismo, es identificar la emoción, pero identificar la emoción como respuesta corporal y trabajar con lo corpóreo y no con lo emocional. Y esto que escribiste es exactamente lo mismo, ¿eh? Qué interesante. Fíjate que está bien interesante, y sobre todo que tenemos un analfabetismo corporal muy fuerte. ¿El cuerpo para qué lo usas, Jairo? Bueno, no nos digas. No, pero normalmente lo usas para vestirte, para lucirlo o para esconderlo, porque hay gente que no le gusta su cuerpo y lo esconde. Pero el cuerpo en sí, culturalmente es no toques, no veas, no. Entonces, desconocemos el mensaje que el cuerpo trae, porque siempre hemos partido de que los pensamientos generan emociones. Pero lo que continúa, o más bien mi conclusión a través de este proceso, la emoción, bueno, no mía, lo que aprendí a través de Luis Díaz con su proceso CMR, es que la emoción queda grabada en tus células. Si la emoción es positiva, yo muchas veces, Jairo, no sé tú en tu proceso, que nuestros procesos han sido muy similares, yo me llegaba a preguntar, bueno, ¿por qué lo negativo o por qué lo que no quiero se repite tanto y lo que sí quiero ni siquiera me acuerdo de ello? ¿Y por qué hay más experiencias negativas que positivas? Y no es así. Lo que pasa es que cuando una experiencia es negativa, es como si se congelara una parte de ti. No sé cómo explicarlo técnicamente, pero esa emoción se queda congelada, ¿me explico? Y eso hace que durante diferentes etapas en tu vida lo vuelvas a repetir. En el audiolibro de Ama y Haz lo que quieras, hablo de darte cuenta de esos patrones de comportamiento, pero a través de un ejercicio de cada 7 años. Y acá es darte cuenta de los patrones que estás repitiendo, pero a través de las mismas sensaciones que tu cuerpo ya te ha mandado y no has hecho caso. Por ejemplo, me duele el estómago, siento angustia, pues me tomo una pastilla. No me doy oportunidad de sentir o de entender el mensaje que me está dando el cuerpo. Y cuando sí lo atiendo, entonces libero esa emoción y evito luego una enfermedad o una somatización más fuerte de esa emoción. Ya te lo más, Jairo, eso, qué emoción. Eso que ya, eso que llamas congela, yo lo veo es como el camino neuronal que queda ya establecido. Ah, bueno, sí. Es el, simbiosis. No, sí, es válido, claro. O sea, todo nosotros tenemos procesos que aprendemos y energéticamente el costo de recorrer ese proceso, pues ya está aprendido, pues para que vamos a crear uno nuevo. Ajá. Sí, de acuerdo. A mí me pasa, algo por ejemplo que me pasaba antes era que yo me imaginaba sufrir una, ¿cómo se llama eso? Una agresión física que me caía y me pegaba en el brazo o en el o cómo sería si me fracturara esto, y sentía como que la respuesta física a lo que iba a pasar. Entonces yo he estado cambiando ese ejercicio para hacer lo contrario. ¿Qué pasaría si estuviera en este momento recibiendo, no sé qué, una buena noticia? Entonces, lo mismo, ver tu respuesta física, tu respuesta emocional. Ah, bueno, Norma, pues cuando quieras hacemos taller sobre esto. Sí, sí, de hecho, va a haber un taller sobre relaciones muy interesante, que luego por ahí les mandamos el link por si alguien quiere, porque la verdad vale mucho la pena. Carecemos de una educación emocional, Jairo, y lo hemos mencionado en sentirse bien. Gastamos mucho dinero en cosas tan superfluas y no en dar, echarnos un clavado hacia nosotros mismos. Y, por ejemplo, este espacio que tú te diste fue muy necesario y fue nada más con Jairo. O sea, nadie... con nadie había que compartirlo más que contigo, y yo pienso que esos clavados hacia nuestro interior, ah, cómo hacen bien, de veras, cómo te hacen sentir bien, y luego ya empiezas a ver la vida de diferente manera, y la vida es un proceso. Yo creo que nunca puedes decir, es que esto es la verdad, sí, sí, o la última coca del desierto, ¿no? O sea, es simplemente algo que en este momento me hace sentir muy bien, y bueno, si sigo explorando, igual voy a conocer otras cosas. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Norma, ya tuvimos... llevamos un buen tiempo grabando, yo pienso que... Ay, ¿por qué hablas tanto? Ahora me he pasado hablando yo, perdón. Por eso es que me tocó crear mi espacio, porque es que no me dejan hablar acá. Sí, cómo no, cómo sufres. Lo que pasa es que era tanta la contención de tantos días que quería hacer el podcast, que discúlpame, pero sí me explayó el día, perdón. No, pero está bien, está bien. Ay, tenemos como siempre muchos temas por desarrollar. Me enteré hoy hay nuevo libro de los Hicks aquí ya en Colombia con Urano. Ah, sí, ¿cuál es? Quedaron de averiguarme el nombre. No, mentira, sí me lo dijo, pero no me acuerdo ahorita. Es algo de el deseo y la emoción. Bueno, que no me había enterado. Es que la verdad estaba como muy desvinculado de la programación de ellos. Y sí, es que encargué unas copias de Pon el Cielo a Trabajar y de entrada, pues, una del último de los Six. Entonces apenas te lo lea, te lo compartiré. Y ¿qué más te cuento? No, hay varias cosas por compartir. Ya iremos publicando aquí y en los otros espacios. Entonces, pues, por ahora, Norma, seguimos en contacto. A todas las personas que nos escribieron, preguntándonos, felicitándonos. Muchas gracias. Muchas gracias, la verdad. Pues esto, como les decía, no sé si en alguna ocasión, y hoy les repito, pues esto nos hace sentir muy bien a nosotros, ¿no? Sí. Y de paso, pues si ustedes se sienten bien, pues hay un valor agregado interesante. Entonces, seguimos en contacto. Un abracito, Norma. Un abrazo, Jairo. Cuídate y nos vemos pronto, ¿eh? Y hasta la próxima. Y hasta una próxima oportunidad. Bye.